a nos. Eso por un lado. Por otro lado, lo tengo a José Speciale porque tengo entendido que la situación de los guardavidas de Carmen de Patagones está muy distante de lo que ellos desean y quieren. De hecho, está en medidas de retención y a partir de ahí están pidiendo mejoras de condiciones de trabajo, obviamente también mejoras de condiciones en la parte salarial. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Gracias por comunicarte. Bueno, contame un poco cuál es la situación. Tengo entendido además que ya están con medidas de fuerza. Sí, la situación es compleja. Está difícil el entendimiento con la municipalidad, dado que no sé si fue el director de gobierno que salió a decir que ya habíamos arreglado el sueldo y que por eso ya estábamos trabajando. Otra de las cosas que manifestó fue que si no podíamos ir a trabajar a otro lado, si no estábamos conformes a otra localidad. Otra de las cosas que dijo también que contaba con la escuela de guardavidas, que está en Patagones, que para poder solucionar el tema de la gente en la playa. Y la verdad que estamos muy lejos de poder llegar a un entendimiento con esto, con estas manifestaciones del señor director de gobierno, ¿no? José, ¿cuántos son los guardavidas y cuáles de a cuánto están, digamos? ¿Cuánto es lo que esperan ustedes como recomposición salarial? De este lado, tengo entendido que se llevó cerca a los de 60.000 pesos mensuales en guardavidas de Viedma, ¿no? No. En Viedma el inicial está en 42.000 pesos. 42. Está. Bien. Exacto. Se puede llegar a ese monto el que tiene mucha antigüedad. Ahí está. Bien. ¿Y ustedes ahí en Patagonia cómo están? Estuvieron trabajando, como te decía, una primera quincena desde el 15 de noviembre a ahora a 1 de diciembre, y esa quincena se la pagaron 12.000 pesos. Es mucha la diferencia. Es muchísima la diferencia. Nosotros queremos llegar al mínimo de lo que arregló Viedma, en 42.000 pesos. Y la verdad que esta persona salga a decir lo que dijo, la verdad que como que se alejó mucho de las posiciones, ¿no? Claro. ¿Y ustedes están representados, están agrupados detrás de alguien que los pueda...? Yo soy defender? Delegado del gremio de Sugara en Patagones. Ahí está, bien. Exacto. Después hay otro grupo de guardavidas que son que no están afiliados al gremio, pero que estamos en esta movida juntos, ¿no? Ajá. En este reclamo juntos porque... Todos sabemos lo que se arregla en otras provincias, la misma provincia de Buenos Aires, que también, en provincia de Buenos Aires están cerca de los 52.000 pesos. Ah, la pucha. O sea que están re lejos ustedes de acá. Todo el Patagonia siempre fue el municipio peor pago para los guardavidas. De hecho, se van los chicos de acá. Se van a trabajar a otros lugares. Buscan mejores salarios, obviamente, porque es un trabajo temporario. Es un trabajo donde uno tiene que, para poder llegar a trabajar, tiene que invertir mucho dinero en pileta de natación, en alimentaciones, artículos como antiparras, gorro, todo eso lleva mucho de... Ah, no le provee nada tampoco, el Estado no les da nada. No. Uno tiene que estar entrenado para poder llegar a trabajar, claro, y esas cosas se las tiene que bancar solo, digamos. ¿Se entiende? La escuela de guardavía también conlleva un gasto, como toda universidad, porque están a nivel terciario, digamos. Entonces lleva un gasto de fotocopias. Es todo inversión para llegar a la temporada, poder trabajar y que te paguen 12.000 pesos 15 días, la verdad que... Claro, ustedes sacaron rápido la cuenta y esto estaría dando como mucho 25.000 pesos al mes. ¿Entiendo bien? Exacto. 25.000 pesos al mes y que estamos muy lejos del resto del país. Claro, Ni siquiera lo quiero comparar con Viedma, con el resto del país. O sea, estamos muy lejos de todo el mundo. No, pero en realidad la comparación corresponde también con Viedma porque estás al frente. O sea, decís, che, aquel que está haciendo lo mismo que yo de aquel lado, cobra el doble. Totalmente. Sí, eso es lo que es llamativo y que ni siquiera diga que no se va a sentar a charlar paritaria con nosotros. La verdad que se está agravando la situación. Los chicos están en... Otra de las cosas que te quería decir. en Patagones, existe una modalidad que no existe en casi ningún lugar del país, ni siquiera en Viedma, que se entra primero una parte de los guardavidas y el 15 de diciembre entra la otra parte. Bueno, lo que deberían haber entrado, en la que yo me incluyo, el 15 de diciembre, todavía estamos en stand-by. No hemos entrado. Teóricamente vamos a entrar el 20. Ah, llaman uno, o sea, digamos, no sé, ¿cuántos guardavidas son, José? 18 guardavidas. Ahora hay 9 guardavidas trabajando. Claro, solo habilitan a 9 y después llaman a la otra mitad, digamos. Para los primeros días de temporada ponen la mitad del servicio. Exacto. Es una guardia. Esa guardia hoy está de retención de servicio. Van a la playa, pero sin identificarse y alejado del agua, ¿ya? No es un servicio completo. Qué bárbaro. Bueno, José, ustedes no hay puerta de diálogo abierto, digamos, no hay nada. En este momento están ustedes. Hasta ahora nada, ¿cómo se llama? Paredes, creo que es. Sí, Paredes. Cerró al diálogo y la verdad que para nosotros es una desilusión porque nosotros veníamos, si ustedes, que son de la prensa, son memoriosos, nunca hubo un conflicto del lado de Patagones por este tipo de... Claro, de siempre, ocurría siempre de este lado, es cierto, ahora que estoy diciendo. Exacto, en Patagones siempre se llegó a un acuerdo, siempre fuimos de acatar muchas cosas, por ejemplo esto de que se entre una parte primero y otra parte después, que también que se termine antes de la temporada, que dejan una guardia, manejan muy, muy, muy a la que te criaste, muy al dedo todo. Y la verdad que, bueno, esto es lo que queremos acomodar desde el gremio también. Claro, uno lo lleva rápidamente a la lógica y dice que loco cómo desprotegen a los propios vecinos de Patagones de un servicio como es este de guardavidas, ¿no? La verdad. Y aparte con toda la movida turística que están dando, la verdad que por ahí uno se queda pensando qué es lo que quiere del turismo, ¿no? Claro. Porque aparte ni siquiera estamos, nosotros nos estamos imponiendo, estamos diciendo no, es esto, vamos a charlar, vamos claro. A llegar a un entendimiento, vamos a llegar a un acuerdo, lleguemos al medio de la situación, ¿no? Sí, además... Ellos proponen algo, nosotros proponemos otro y nos encontramos en el medio, es lo lógico. Sí, y además entiendo que, vos me acabas de decir, por la cantidad, depende solo de voluntad política, porque si fueran 100 guardavidas, bueno, es un número grande, hay que ver qué se hace. Bueno, Viedma son casi 100 guardavidas en total. Claro. Tenés 50 que ya están trabajando, y después otros que van y vienen francos y eso, llega a cerca de los 80 guardavidas. Sí, sí, sí. Pero eso tiene que haber un entendimiento y saber... De lo que se está hablando también, ¿eh? Porque hay mucha gente, por ejemplo, como lo veo este señor, que me opinó, que también dijo en una de las manifestaciones, que dijo que no hay una explicación lógica para que nosotros pretendamos cobrar como Viedma. O sea que nos está diciendo que nuestro trabajo en Patagones vale menos que el de Viedma. O sea, que somos menos guardavidas en Patagones que la gente de Viedma, ¿no? Tremendo. O sea, yo entiendo eso. Tremendo. José, vamos a seguir en contacto. Abrazo grande, gracias por estos minutos. Muchas gracias y gracias a la radio por preocuparte. Hasta pronto. José Especial, el guardavidas de Patagones, están con medida de fuerza. Escuchaste ahí un poco los números, todo. Y habrá que ver cuántos frentes abiertos tiene Patagones, ¿no? A esta hora, recordá que estamos atentos todavía a lo que vaya a desarrollarse del pedido de los trabajadores.